autogestión. Muy buenas noches. Acá estamos en el programa de Olga Vázquez. Hola Guille, ¿cómo estás? Esto es Radio Olga, Sofi. Esto es Radio Olga. Es mi primera vez en Radio Olga. Sí. Me fui cuando esto era el motín. He vuelto con esto, con este programa transformado. Pero bueno, siempre la esencia continúa, ¿no? El programa del Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Sí, yo tuve que explicar la transmutación que sufrió. Vos fuiste el encargado de explicar la metamorfosis. El Oiga Olga, que ese sí estabas vos ahí conduciendo. Ahí estaba, en el Oiga Olga, luego en el motín y acá en Radio Olga. Dije algo así como que eras la históricamente la una de las conductoras. La palabra histórica, es un poco fuerte, ¿no? El ata un poco, la edad se podría decir. Sí, edad hay, pero tampoco es que te estoy diciendo una veterana. La prehistórica. Es una referente de la radiodifusión comunitaria en el programa de Olga Vázquez. Bueno, que hoy es un día después del 26 de junio. Hoy es un día después, exactamente. Hemos estado ahí en el puente de Avellaneda, como todos los 26. Vamos a estar hablando un poquito de eso, ¿verdad? Sí, este programa está dedicado y en memoria de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, que hace 12 años sufrieron la represión de un gobierno elegido por nadie. Y bueno, y toda la temática del programa va a estar rondando en eso. Vamos a estar invitando los de siempre, los talleristas. Va a estar una banda que va a tocar esta noche, que se llama Ivoca Reggae, que vamos a ver si, como son de La Plata, conocen la historia, me parece que sí. Porque todas las bandas que han venido están hablando de un poco de... Se están posicionando políticamente también. Porque viste que el artista dice, es crítico, el artista tiene que ser crítico. Sí, tal cual. Y todos los que vienen acá están asumiendo ese rol. Sí, inclusive a veces es muy interesante hablar con algunos artistas porque uno considera desde, de hecho, desde a veces el prejuicio, ¿no? Que el arte o la forma en la que se relacionan con el arte no es una forma política. Y uno cuando termina hablando con ellos descubre, ¿no? Que en su hacer, no solamente en el producto, por decirlo de alguna manera, sino en la forma en la que construyen día a día, hay claramente política, hay una decisión política al respecto. Es como la canción del Rally Berrenuevo, política hacemos todos al caminar. Y él estuvo en el puente. Estuvo Rally, ahí es verdad. Y tenemos un audio. Un audio. Después lo vamos a escuchar. Vamos a ir presentando también lo que va a seguir estando, que está habiéndose una columna que estamos sumando de poesía, de Pablo Pesco. Que es nuestro tallerista de poesía se acá. Se está convirtiendo en un columnista estrella. ¡Apa! Muy bien, ahí así Pablo. Así que va a estar hablando también desde la poesía, aportando a lo que fue y seguirá siendo el Puente Pueyrredón. Después va a estar, bueno, el Tincho, que está siempre. Con su columna ya clásica. Agustín Campos. Y el Fran, que va a venir también con su bebida a tono. Espero que del 26, porque no, yo no sé... Ahí en el puente se toma de todo a la noche. Ay, para soportar el frío. Y es crudo el frío de junio, es crudo. Todo lo que sirva para soportar ese frío y es muy bienvenido. Sí, yo terminé tomando una cosa muy, muy argentina, como se me fue. Ginebra. Mirá, imagínate cómo me ha pegado que me olvidé. ¿Cómo se llama? Bueno, ahí igual en el puente se hacen unos míticos fueguitos, ¿no? Que ayudan a... Hay mucha mística alrededor que ayudan a llevar adelante lo que es esa fría noche, pero que uno también la lleva adelante con muchísima alegría, porque no solo es importante, me parece, recordar a los compañeros caídos. Ayer alguien decía en una nota que me parecía muy interesante que es importante entender estos hechos que sucedieron hace muchísimos años, pero siempre como una forma de, digamos, mirando hacia el futuro. Y me parece que no solo estamos recordando la muerte de Darío y de Maxi, sino también reivindicando a un montón de otros muertos en democracia, también muertos ilegítimamente, claramente, por gobiernos, no como en el caso del gobierno de Duhalde, a veces sí elegidos por el pueblo, pero que no que dejan muchísimo que desear, ¿no? Claro. En esa memoria vamos a estar rondando este programa. Les dejamos el número de teléfono para que llamen, puedan comentar algo o quedarse con una entrada para ver esta noche Ivoca Reggae, que el teléfono es 451-6917. Para que nos manden un mail es el radionautafm@gmail, y para que nos escuches por internet es radionautafm.wordpress.com. Hoy desperté con la espalda mojada y la cara hundida en un charco de sangre. y en los párpados el frío, entre los besos el hambre y en mis venas la misma sed. Es que estas cuatro paredes ya transpiran soledad. Estoy cansado de cortarme con mis mismas navajitas, por favor, no más sangre, por favor. Quiero creer en los besos que curan y esperar la medianoche de año nuevo. Apretar fuerte los ojos y pedir con toda el alma que haya otro refugio que el alcohol. Las seis velas en mi cama, la canción de esa herida, un ritual. Poder seguir a ciegas, necesito descansar en un abrazo interminable, por favor. Quiero abrazo. Escuchar, no es solo un sueño, nada más. Mientras esa voz me arropa y esos dedos me acarician, entrevero otro refugio que el alcohol. El festín de las gargantas, el brindis de cada lunes, un ritual de poder seguir a ciegas. Necesito descansar en un abrazo interminable, por favor. Quiero abrazo. Estábamos escuchando Tres Deseos de Pequeña Orquesta Reincidente. Seguimos acá en Radio Olga. Escucha, ¿sí? Esto, Sofi. Sí, Guille, me vas a leer algo que escribiste vos, ¿verdad? Sí, escuchá. Avellaneda, junio 26. Noche fría, pero caras conocidas alrededor del fuego. Sin él, muy difícil de estar, porque sin fuego no hay mística. Arriba del puente, la bonaerense gana posiciones con su patrullero. Manejado por un agente equidistante, con muchas horas de despierto encima y con un cansancio terrible. La banda abajo, después de la marcha de antorchas, sacó vija y pasa la madrugada. Cruzar la autopista no es fácil cuando la ciudad de Avellaneda se despierta. ¿Te imaginas cortarla? Encima se despierta entre las 3 y 4 de la mañana. Se encienden las luces de los departamentos mientras los colectivos y camiones empiezan a pasar con mucho peso encima y embalados en velocidad. Entre bocinas, de favor y en contra, creo que estamos empatados, o un poquito arriba. Camioneros en su mayoría apoyan. Las chicanas de algunos automovilistas son geniales, y otras de manual de estilo de Radio 10. ¡Son cuatro gatos! Fue el ingenioso taxista que pasó así como un zumbido. ¡Bum! ¡Son cuatro gatos! Así. Hubo dedos en B, miradas respetuosas. La patria movilera que llega desde Capital y arma una fila de cámaras muy, pero muy temprano, tipo 6. Hacen lo suyo un rato, se van y queda solo el corte. Lo más místico de la vigilia es cuando empiezan a subir otras organizaciones, subiendo, agitándola con los bombos, con las banderas, con toda la mística, el baile. Si sale el sol, mejor, pero hasta las 11 no se vio. Lo demás, ojalá que puedan ver las fotos de toda la gente que fue al puente. Hay que seguir estando. Será ritual del pueblo. Y que el conurbano bonaerense sur, de este lado del riachuelo, siga pidiendo justicia por los compañeros. Darío Santillán presente, Maximiliano Costecchi presente, Claudio Mono Suárez, Adrián Patón Rodríguez y Jeremías Trasante presentes. Muy bueno, Villa. Muy bueno. Una mini crónica que... Una mini crónica sobre la noche, en lo que termina, de hecho culmina nombrando a otros, digamos, que están por los que luchamos. Y me parece que eso es importante, ¿no? Entenderlo no solo como un ritual al 26, que tiene muchísimas características místicas y de ritual que son muy valiosas, pero también entenderlo como un día de lucha, donde salimos a la calle a no solo a reivindicar la muerte de estos compañeros, sino a seguir luchando y a pedir justicia por un montón de otras muertes injustas que se siguen dando. Sí, hay cosas pintorescas, porque más allá de, digamos, de tener que aguantar el frío y pasan cosas en fogones como... temas que canta y te encontrás con artistas, realmente artistas muy subalternos, pero que saben temas y hasta incluso temas nuevos, hasta incluso temas conmemorativos, que estaría bueno hacer una recopilación, ya la vamos a hacer, de todas las canciones. Yo por lo menos he visto, además de las más conocidas de Junio, de Van der Mole, del Rally por ahí, que también canta por Darío Maxi. Hay artistas, no sé, yo por ejemplo en Rosario conocí una compañera de un barrio del sur que había hecho un tema muy, muy, muy, pero muy lindo, que seguramente no quedará en la memoria popular, pero ojalá, digamos, alguien o nosotros nos tomemos el trabajo de recopilar. El otro día también, ayer, había compañeros de Luján que habían hecho temas también por y muy, muy lindos temas, hasta incluso vistos desde más de cerca que, por ejemplo, que Junio, capaz. Claro. Entonces, ahí encontrás un ritual gigante, que es el 26 de junio a la noche, que la vigilia, digamos, es toda una puesta del cuerpo. Imagínate estar acampando en Avellaneda bajo un puente. Sí, sí, sí. Vos estuviste ahí, Sofía. Estuvimos ahí, sí. Contate, sí. O sea, habrás visto, me imagino. No, me parece esto, que es muy valioso toda la mística que se da alrededor. Y hoy yo decía con alegría también, porque la lucha se hace con alegría. Y uno ahí lo siente, ¿no? Uno se siente contento de encontrar a un montón de otros compañeros, a veces con otras banderas, que no son las nuestras, pero reivindicando y luchando por un mundo más justo, por no solo rememorando y recordando la muerte de estos compañeros, sino luchando por los valores por los que estos compañeros murieron. Sí. ¿Estaba la Delio Valdés? Estuvo la Delio ahí. Estuvimos moviendo las cachas al son de la Delio. Y hubo otros artistas también. Sara Eve. Sí. Estuvo Arbolito. Y Rally de Renuevo, que nos dejó unas palabras. Si querés, podemos, Sophie, escuchar lo que estuvo con lo que estuvieron hablando con Rally y la gente de acá de Radionauta. Sí. Bueno, es reafirmar muchas cosas. Es más que una simple, para mí al menos, significa más que... mucho más que desplazarme desde mi casa, que no es cerca de aquí. Significa reafirmar muchísimas cosas, sobre todo que tratar de focalizar de qué se trata esto, de qué se trata, qué significa reivindicar la lucha de Darío, su gesto para con Maximiliano, su militancia, significa, hoy cobró, al menos creo yo que cobró un sentido mucho más poderoso aún que años atrás, ¿no? En tiempos en que hay muchas organizaciones fragmentadas, donde los gobiernos tuvieron como muchas estrategias para ir destruyendo espacios, para ir

forman opiniones, viste cómo es, en los grandes medios, ¿no? Si no existieran los medios comunitarios independientes, la prensa alternativa sería una tarea muy difícil. Creo que es algo vital que existan ustedes como medios alternativos. Porque bueno, ya sabemos que, no sé, entre los noticieros, entre la el manejo de la información, el fútbol, etcétera, se maneja todo, ¿viste? Es impresionante. Bueno, hacer fuerza desde las canciones, desde la comunicación alternativa, eso es muy, muy importante. Estábamos escuchando a Radio Barrio Nuevo, que estuvo dando una entrevista acá a la gente de Radionauta. A Germán, acá de Radionauta. Muy buena entrevista, felicitamos ahí al compañero. Sí, es el Radio Barrio Nuevo, básicamente hablando de política. Hablando claramente de lo que significa para él primero, el 26 de junio. Después, un poco de análisis hizo de coyuntura, hablando de organizaciones fragmentadas, de cómo estaba el gobierno con su estrategia de cooptación. Habló de poder, de los artistas y el poder, que él arrancó también en ollas populares, tocando ahí. Y bueno, si se conoce también su vinculación con el Mocase, el Rally en Santiago. Y bueno, después habló de los medios alternativos. De la importancia, ¿no? De los medios alternativos en medio de esta disputa para manejar los medios y la información, que claramente es una disputa de poder. La importancia que tienen los medios alternativos ahí informando a la gente. Muy interesante la entrevista. Sí, me gustó la entrevista, sobre todo cuando empezó a hablar de poder. Esto del artista y el poder es toda una definición política, encontrar eso en un músico que estaba bastante consagrado. El Rally toca en Cosquín, toca en cualquier lado que lo inviten. Va, toca y no se calla. No sé si se acuerdan también cuando el mismo Canal 7 había censurado uno de sus temas cuando había pasado lo de Andalgalá, que él tenía como no sé si en el o una bandera o un en la proyección de atrás en la pantalla que pasaban imágenes de Andalgalá. Bueno, eso lo había cortado Canal 7, así que es alguien que sabe más o menos cómo funciona el sistema de la cultura mediática. Y sí, que de hecho también ha intentado ser cooptado, estuvo sentado ahí en los programas del gobierno y han intentado como seducirlo de alguna manera. Y sin embargo, me estaba acordando una frase de Silvio Rodríguez, de una de sus canciones, que dice que el revolucionario no puede ser asalariado del pensamiento oficial. Tremendo. Y es así. Sí, y creo que Ray lo tiene claro, ¿no? Sí, eso es lo que nos deja tranquilo, digamos, de cómo realmente va sintiendo, quizás no sea el mejor orador de la política, pero que la tiene clara y que es uno de los mejores cantantes de folclore de Latinoamérica, eso quédate bien tranquilo. Bueno, y nos introduce un poco en lo que va a ser el tema, ¿no?, de hoy, que es un artista y vamos a estar hablando dentro de un rato, aún falta un poco, con una compañera que estuvo haciendo su tesis de danza en relación a lo que fue la masacre de Avellaneda. Sí, la profesora Vanessa Guldain. Y que es muy, exactamente, y que es muy interesante pensar cuando un hecho político tiene las relevancias que este hecho tuvo, y sobre todo para una militante, ¿no?, del frente, cómo hace el artista de alguna forma para metaforizarlo. Es muy complicado, ¿no?, la relación de alguna manera que tiene el mensaje que queremos dar en determinado sentido y la expresión artística como un hecho estético, y cómo hay algo como medio tenso ahí, pero que muchos artistas, como el caso de Vanessa, han podido resolver. Sí, aparte de que la institución también tiene una visión sobre los hechos y tenés que también de alguna forma y en este caso era una tesis, de hecho, no es que era una apuesta de danza para el público, y que también hay que defenderlo, ¿no?, tal cual, en una institución con determinados parámetros. Así que bueno, vamos a estar hablando más adelante con Vanessa, que nos va a estar contando un poco eso. Nos vamos con un temita musical y enseguida volvemos. We'll be right back.

un paseo en lengua por este campo minado, los sábados a las 12. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los viernes, a las 6 de la tarde, cine. Los sábados, a las 2 de la tarde, trombón. Los domingos, a las 7 de la tarde, folclore. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. En el aire, transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con El Motín Contraataca, un programa del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Sabores y la cultura que cocinamos. Agustín Campos, pura tonada y cocina de autor. Aromas, sabores y la cultura que cocinamos. Agustín. Y acá seguimos en Radio Olga. No me acostumbro todavía, ¿eh? Me va a costar un poco a acostumbrarme que dejé de ser motín. Y bueno, es un duelo, al fin. más allá de que no fuera el mejor nombre del mundo, es raro. Pero bueno, acá estamos en Radio Olga y en la columna ya clásica de El Cordobés, como bien estuvo. Igual muy formal la presentación. Agustín Campos. Agustín Campos, sí, suena como un poco fuerte. Es fuerte, ¿no? Sí. Y bien de chef igual, me gusta. Señor Agustín, no estoy acostumbrado a que me digan aparte Agustín. Sí, Agustín Campos. El nombre completo siempre viene seguido de algo malo, casi siempre. Claro, siempre. Es verdad. Las viejas nos retaban con todo el nombre completo. Agustín Campos. Portate bien. Bueno, y ahí estamos con Fran también, que lo estamos escuchando. Muy buenas noches. ¿Con qué nos van a deleitar hoy? ¿Con qué plato y qué bebida van a estar deleitándonos hoy? Para comer trajimos hoy la receta de una compañera del Paraguay, ahí de la cocina La Pato, que nos pasó el chipaguazú con un cerdito encebollado. Vamos a hacer una recetita con cerdo, aprovechando que está baratito. Fuimos al carnicero, estuvimos averiguando los precios y la verdad que sí, vale la pena comer cerdo. Es buena carne, es otra grasa, es otra cosa. Sí. Así que vamos a hacer una recetita con cerdo, cebollas y chipaguazú. ¿Y cordobés? ¿Entonces está cotizando el cerdo más barato que la vaca? Exactamente. ¿Y el pollo? Y el pollo está ahí, sigue un poquito más bajo que el cerdo, pero está ahí cabeza a cabeza. ¿Y entonces estaría habiendo crisis de carne? No, igual creo que... en un conflicto gremial que si querés no podemos discutirlo acá. Igual creo... No es el espacio. Es un espacio conflictivo. ¿Cómo es el espacio? Claro. No, igual creo ahora que... ¿Ahora el momento te parece...? No, no, no, me parece que no. No, claramente no. Claro. Me parece que el cerdo está más barato porque hubo algunos casos de... Ahora no me acuerdo el nombre, pero es una enfermedad que tiene la... La triquinosis. De triquinosis. Fueron por mis pagos allá por Roca y bajó la carne de cerdo, el precio así como... Por eso los judíos no comen de ese cerdo. Porque no quieren enfermarse de triquinosis. No, no. De verdad, en una época muy preocupados por el nivel de población que tenían, meten dentro de su... carta de alimentación, se le prohíbe el judío comer cerdo por un tema de triquinosis, no se podía controlar, era muy grande la expansión de triquinosis. Bueno, nosotros éramos un país que estaba libre hasta ahora, de hecho. Yo justo llego a mi pago y digo, me quiero llevar un par de choricitos secos, ¿viste? Para la plata, no, me dicen, estás loca, está prohibido. Peligrosísimo. Peligrosísimo. Sí, se reproduce una bacteria y se reproduce rápido y lamentablemente es bastante. Así que bueno, igual hay que aprovechar porque si comes la carne de cerdo bien cocida, no tiene ningún tipo de. Fundamental, siempre, el cerdo bien cocido. Bien cocido. No hay que comerlo jugoso como una carne. Aprovechemos que está más barato entonces. Hay que aprovecharlo. Y para tomar, Fran, trajimos. Y para tomar, vamos a hablar un poquito de gin. El gin en general, no el gin que nos ponemos todos los días, sino la bebida, un destilado de cebada. Bueno, vamos a explicar ahora un poquito cómo se hace. Y bueno, trajimos un traguito y un par de consejos para aprovechar el gin para el invierno. Sí, porque es una muy linda bebida para el invierno y vamos a tirar un truquito ahora al final para es que... Fran, cosa que estuvimos hablando recién de que en el puente, a la noche, cuando tenés que pasar la noche, la vigilia, aparecieron bebidas de todo estilo. Yo terminé tomando ginebra. Ginebra. Espectacular. ¿De dónde viene la ginebra? Y bueno, si queremos comentamos así un poquito, así vamos empezando. La ginebra es un destilado. La base de la ginebra es un alcohol fino, entonces puede ser tanto un alcohol de trigo, como de centeno, como de cebada o una mezcla de alcoholes. Entonces sobre esa base de alcohol la ginebra se aromatiza. Digamos, la característica principal de la ginebra es que puede variar mucho su aroma y su sabor, manteniendo la misma base, que siempre es un alcohol fino destilado. Entonces, el principal ingrediente es el enebro. Que el enebro, si lo vemos, parece un pinito chiquitito de como mucho, 1,20 m de alto. Es una planta perenne que nunca pierde sus hojas. Sus hojas son como espinitas verdes, muy parecidas a las pelitos que tiene el pino, mucho más cortito. Y da una baya que es muy parecida al... ¿Cómo se llama? Esta azul chiquitita. Azul, y me maté con el azul. Bueno, ponele violeta. Violácea. Me mata. Me sale blueberry, pero eso no existe acá. Es como el arándano. No, arándano. Es muy parecido al arándano, chiquitito, gordito, como un tomatito azul. Y principalmente se aromatiza con eso. Tenemos el caso de un barman argentino. Vamos a destacar el gin argentino también. Que Tato Giovanni, Renato Giovanni. Se llama el muchacho, que hace un gin que se llama Príncipe de los Apóstoles y su objetivo fue nacionalizarlo un poco, digamos. Salir de que el gin es de origen... Muchos creen que es inglés, pero en realidad es holandés. Llega a Inglaterra y en Inglaterra hacen un desastre porque empezaron a destilar a... Es muy sencillo destilar, digamos. Y fueron muriendo varios intoxicados por distintos agregados que le empezaron a hacer. Peor que la triquinosis. Otra que la triquinosis. Hay que tomarte un gin envenenado. Claro. Que bueno, prefiero un gin envenenado. Sí, por sí. Antes que morir por un atracón de chancho, no sé. Esa está más digna. No sé, chiquiti se ríe. Bueno, este muchacho Renato Giovanni está haciendo un destilado que está aromatizado no solo con enebro, sino con yerba mate, pomelo rosado, eucalipto y peperina. Yo ya lo he probado, se los recomiendo. ¿Y? Lo recomendás. Es espectacular, tanto para tomarlo solo, helado, como dirían en las rocas, o para hacer unos cuantos tragos. ¿Cómo es el gin? ¿Cómo es el nombre? Príncipe de los Apóstoles. Príncipe de los Apóstoles. Porque supuestamente una de las primeras ciudades que fundaron los jesuitas en... No de este lado, sino en Uruguay, se llamó durante un tiempo Príncipe de los Apóstoles. Bien, viene un poco de ese origen. Y después vamos a pasar un traguito simple, digamos. Muchos piensan que el martini es una bebida. Y en realidad el martini es gin con aperitivo seco. Entonces vamos a tomar el vaso que queramos. Por supuesto siempre recomendamos la copa de martini, esta copa con hito, con pie largo. Vamos a llenarla de hielo picado, dejar que se enfríe bien la copa, la vaciamos, ponemos una medida de gin y una medida de vermú seco. Dos aceitunas. ¿De vermú seco? ¿Qué? Vermú seco, lo que le diríamos martini dry o martini, es el martini, claro, seco. Tenemos el dulce también, o el roso, En este caso, el que mejor va acompañado es el cerdo. Hay otros tipos de martini. Está el martini con vodka o el vodkatini, que es el clásico de James Bond, me parece. El agitado, no batido, digamos, ¿no? No hacerlo en. No hacerlo licuado, sino hacerlo en coctelera, batido. Pero el original sí, es 50% vermouth, 50% vermouth seco, 50% gin. Y bueno, y con todas las libertades que nos da el gin de, según su origen o región, cada uno lo va aromatizando con algo un particular. Poco más local. O, claro. Incluso de pimienta, con pimientas, con agregados de azúcar para que tenga... ¿Puedo hacer una pregunta que me intrigó muchísimo? El hielo seco, el hielo lo saco, la importancia de la copa fría, ¿por qué sería? La importancia de la copa fría en general en coctelería es para que no se llene de agua el trago. Sí, porque no hay nada peor que rebajar la bebida, chicos. Es verdad. Si estamos, si empezamos el cubito ahí en el martini. El cubito no viaja. Flotando, depende del trago, a veces ayuda y a veces no. Entonces, como el martini es un trago cortito, digamos, la copa de martini. Claro, entra muy poquito cantidad. Sí, entran 2 onzas, que es una medida de cada cosa, es mucho. ¿Ese es el que lleva la aceitunita adentro? La clásica aceitunita. La clásica aceitunita. Que es para cortar un poco el alcohol del martini. Claro. Tanto del gin como del martini seco, que bueno, justamente al ser seco necesitamos algo un poco agrio que nos abra la boca. Hay quien prefiere dulce, hay quien prefiere una cereza. Allá ellos. Yo sigo prefiriendo para aceituna. Sobre gustos. Sobre gusto no hay nada escrito. Y ya que estamos hablando de Ginebra y hace frío y estuvieron los muchachos en el puente pasando frío, lo que tendríamos que haber hecho con esa ginebra que vos conseguiste es hacer unos buenos mates. Ponemos el agua para el mate y le echamos de una botella de ginebra grande... Y un cuarto casi al agua del mate. Ah, me encantó. No lo pude ir tirando ahí en el momento. Porque, directamente claro, al mate. Se me agúa mucho después. Y viste que si vos mezclas la ginebra con el agua, ya se agúa. Hermoso, ya está. Es hermoso. Pero si, yo entonces, te digo que si te tomás un mate bien caliente el agua, bien sí, caliente, sí, bien caliente. Y, pero ahí en el mate. Transpirás tu espíritu al lado tuyo. Entonces, pará. Hay una... Porque va a haber... Si vos lo calentás, generamos una síntesis de dos sustancias. Si ponemos a calentar gin... o ginebra y agua. No. Lo llevas a calentar. Una vez que está caliente el agua, claro. Se te evapora el alcohol, si no. Por eso. Digo. Si lo llevamos a punto de hervor el gin, sí, se nos va a evaporar el alcohol. Porque el alcohol evapora mucho, mucho antes que el agua. Claro. Yo haría esto. Es lo primero que prepararía el mate con todo el ritual de eso de darlo vuelta, sacarle la pará, vos. Una pelotudez. No sea nada, vos, cordobés. Yo pensaba que vos eras un representante federal. Y tradicionalista del mate, claramente ya. El gusto está en el polvo, papá. No. Todo ese polvo. ¿Cómo va a estar el gusto el mate? La espumita que se te hace arriba. Hermanito, ¿de dónde te crees que viene? Después se te lava en 2 minutos. Cuando da vuelta y se movés. Se te lava el mate en todo en 2 minutos. Y movés la yerba, el porongo. Cuando movés el porongo y se acomodan los palitos. Boca abajo. Y después te queda. El mate te queda con la yerba puesta. Grados. Claro, en 45. Pero entonces la vos pones el agua ahí y todo el polvo queda abajo, ¿me entendés? No, hermano, hay gente que lo saca, inclusive se limpia las manos. Sí, yo me soplo la palma eso, de las manos. Sacame el polvo. Soplo la palma de las manos así, genera como un momento más místico qué todavía. Místico que sos. Y después. Sos es místico, en después realidad. Me tira 2 kilos de yerba, curado, nada. Y ahí. No. Y si es un ritual, ¿cómo no lo va a hacer místico? Y ahí después le pondría el. Le saca el gusto mate. Yo he tomado a las 8 de la mañana en el Parque Independencia. Allá en Rosario, hace mucho frío. Hace mucho. Atendiendo un kiosco de diarios, imagínate. Después, también hay otra bebida que los trabajadores barrenderos toman mucho, que es con lo que se hace después la caña con ruda. Ah, caña quemada. Caña con ruda. Eso es algo que sirve para pasar el invierno. Tal cual. Ahí el pecho te deja, eso te deja bien el pecho. Dos mates y no querés. Bueno, pará, igual me perdí ya entre toda la mística de cómo preparar el mate chiquiti. Me perdí en cómo era el tema del mate con ginebra. Pongo el agua y le agrego ginebra. Pongo y me el agua. El mate. Cuando está el agua para el mate, la pasamos al termo y ahí en el mismo termo le echamos un buen cuarto de botella de ginebra. Y calor, calor, allá arriba. Y directamente al, no sé, vamos unos matecitos, al quinto mate. Bueno, ya podés chiquiti, no para el puente del año que viene, en vez de cerveza artesanal, que la pifiamos ahí. Cerveza artesanal, 100 grados bajo cero. Lo tenés para bancar el frío del tren, sí, la pifiamos el año que viene, mate con ginebra. Vamos con el mate con ginebra. Yo me encargo, sí. Bye, va, Fran, muy bien. Bueno, cordobés, ahora es tu turno. Para la recetita. La recetita. La recetita. El chipa guazú. Me encantó el chipa guazú. Lo prepararon unas compañeras en lo que fue la escuelita de formación La Mariátegui. Lo prepararon unas compañeras directamente desde el Paraguay. Se habían venido a estudiar. Y nos enseñaron lo que fue la recetita del chipa guazú que la Pato nos estaba pasando en la cocina. Para el chipa guazú, sencillísimo. Necesitamos una fuente para poder meter al horno, unos cuantos choclos, cebolla y queso. pelamos los choclos, los rallamos, agarramos el rallador, la parte gruesa, los rallamos, o si quieren los pueden desgranar, les van a quedar los, pero después lo van a tener que romper un poquito, es mejor y más rápido con el rallador. Rallamos bien todo el choclo, cortamos cebollita chiquitita, de la forma que más le guste, siempre que esté bien finita y chiquitita para que la cocción sea rápida. Lo mezclamos con daditos de queso fresco, el queso que más les guste, mozzarella, queso cremoso, lo que más quieran. Y lo colocamos, hacemos como si fuese una masa, así nos va a quedar toda una cosa chirle. Lo metemos, lo apretujamos bien, condimentamos, mientras lo estamos apretujando, le echamos unos granos de sal gruesa o sal fina, como más les guste. Y fundamental, páprica. La páprica es un pimentón un poco más picantón y un poco más amarguito. Muy bueno, búsquenlo, es muy rica. Compren poquita cantidad, 50 gramos, les va a durar bastante porque es picantito. Le agregan un toquecito de páprica, un poquito de pimienta, un poquito de aceite y lo meten en una fuente. Y arman como si fuese una masa y al horno. Un horno bien caliente, 180 grados. Lo dejan adentro del horno más o menos 20-25 minutos. Cuando ven que empezó a gratinar la parte de arriba, el quesito se va a derretir, va a gratinar un poquito, lo retiran y lo dejan enfriar. Eso lo recortan después en cubitos y esa va a ser la guarnición del plato. Ahora vamos al chancho. Van a la carnicería, al carnicero amigo, como siempre digo, y buscan el corte de cerdo que más les guste. La paleta, que son las patas delanteras del chancho, por lo general suelen ser un corte muy barato. Están buenísimas porque son carne muy jugosa. Es una carne que tiene... El bicho camina, usa mucho las patas adelante, entonces tiene mucho torrente sanguíneo esa zona y suele ser carne muy, muy, muy jugosa. Igual que lo habíamos dicho una vez acá, que cuando había mucho movimiento, más mucha fibra era. Cuando dijimos que había mucho movimiento, como por ejemplo el pollo, cuando usa las patas son más jugosas que las pechugas que no vuelan. La paloma tiene pechuga jugosa. Entonces esto es lo mismo. El chancho usa las cuatro patas, las de atrás son las mejores. El jamón del medio, el famoso jamón que se hace, el jamón crudo, solo le falta puesto en sal. Pero pueden ir, y el más, mucho más económico, los cuartos delanteros. Se piden unos churrascos de eso, de paleta, por persona, bien gruesito los piden. Y los vamos a hacer con sal gruesa, le ponemos de un lado, y granos de pimienta negra. Cuando usamos la pimienta negra, fundamentalmente, a diferencia de las otras, entera, nunca se pasa. Y si la pimienta se cocina entera, los desafío que lo prueben, como en un bife así, que le ponen bastantes granos, lo ponen contra el plancha, que si vaya dorando ese bife con esa pimienta, nos va a perfumar el bife de una forma increíble. Y después muerden ese grano de pimienta y no pica. O sea, pica, pero no es un picor que te insoportable. Es insoportable. Se disfruta muchísimo. Y el chiste está en cuando mordemos la carne, morder un grano de pimienta y sentir ese picorcito. Por eso también el chiste de usar la sal gruesa y no la sal fina en las carnes, para que podamos morder ese granito de sal cuando estamos comiendo. Entonces ponemos los bifes, eso que teníamos de cerdo, con sal gruesa, granos de pimienta, sartén, algún fierro bien caliente que tengan, psh, lo ponen a dorar, como siempre digo, esperen que esté bien caliente, le echan aceite, doramos bien de los dos lados esos bifes, le colocamos unas tiras de cebolla encima, un chorro de vino para desglasar, como decimos, el vino frío contra esa sartén que se está quemando toda la grasita bien caliente. Al estar frío el vino, va a despegar todos los juguitos de la sartén. Va a formar un caldito, lo tapamos, cocínenlo bien. El cerdo tiene que estar bien, bien, bien cocido. Recordamos. En tiempos de precaución, como... No dejen el cerdo jugoso. Y lo dejamos cocinar bien. Aparte, en ese líquido medio que se va a hervir un poquitito también, va a quedar súper tierno. Acompañan con un chipá guazú, les va a quedar fundamental. ¿Qué queso recomendás para el chipá vos, desde tu gusto? Queso de cabra, yo lo probé con queso de cabra, es excelente. Excelente. Chipá guazú, un queso de cabra es excelente. Si no, algún queso medio saladito, busquen. Porque... Con el hambre que yo salgo de este. No, es terrible. Yo no te puedo explicar. Igual, vos decís que podríamos llegar a acompañar el chipá guazú con un martini. Yo me tomaría el martini antes, mientras estoy cocinando. ¿Te tomás un martini antes mientras cocinas? Con unas tiritas de chipá también, como para claro. picar. Con lo que fue saliendo. Para que no quede seco. Mientras se asa el chancho. Sí, bueno, sí. Chicos, un gusto como siempre tenerlos acá. La verdad es que nos dejan con muchísimo hambre y sed. Ese es el estado en el que se quedamos. Se dan una vuelta por el Olga Vázquez, 60772, la cocina está abierta, vienen y se prueban uno de los platos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, nos vemos el viernes que viene. Hasta nos vemos. Nos vamos con un temita musical y enseguida volvemos acá por Radio Olga. de la muerte. Voy a nacer de nuevo. Después de la muerte, voy a buscarte y llevarte hacia donde no fuimos. Voy a mostrarte lo que no supimos. Después de la muerte, voy a nacer de nuevo. Después de la muerte, voy a encontrarte y llevarte hacia donde no fuimos. Tantas balas en el corazón, tantas balas en el corazón, tantas balas en el corazón, tantas balas, del presente radial a la historia cultural de otras casas hermanas. Bueno, y ahí estábamos escuchando un tema del señor Tomate, Después de la Muerte. Seguimos acá en Radio Olga. Y ahora estamos en comunicación telefónica, como prometimos, con la compañera Vanessa. Hola, Vane, ¿estás por ahí? Hola. Capital, ¿me escuchás? Sí, hola, Vane, ¿cómo estás? Bien, bien. Acá volviendo de Capital, por eso por ahí se va a cortar un poco, pero bueno. Bueno, esperemos que la comunicación sea lo más óptima posible. Hoy estuvimos contando un poco y hablando un poco sobre, bueno, lo que fueron los 12 años que se cumplieron de la masacre de Avellaneda, y surgía la pregunta de, digamos, cómo se relacionan algunos artistas con hechos políticos que tienen esta relevancia y esta importancia. Y contábamos que vos hiciste la tesis de tu carrera relacionada, ¿no?, con lo que fue el 26 de junio. Sí. Sí, fue como un desafío también porque no se estaba acostumbrando en la escuela presentar algo así. Y bueno, nada, me puse un poco caprichosa, ya hacía años que lo venía pensando y bueno, nada, salió lo que salió. Es muy interesante, igual hoy surgió una pregunta que era cuando un hecho tiene esta importancia, ¿no? Imagino para vos, ¿no? Como militante también debe tener una importancia muy grande. ¿Hay alguna traba, algún miedo a la hora de metaforizarlo de alguna manera y convertirlo en un hecho artístico? Muchísimo. Y más por ahí lo de con la danza, que por ahí es un lenguaje que no está muy acostumbrado tampoco a por ahí a contar una historia o a tener esto. A trabajar sobre un hecho histórico. Aparte es como que justamente cuando me corrigieron la tesis y hablando con los profes me decían eso, como uno, a partir de un hecho que por ahí para uno es tan reciente, cómo se puede alejar de esa situación para poder empezar a crear y para poder llevar lo que quiere llevar a la danza. Decíamos eso, de cuál es, cómo salís de ese lugar como coreógrafo para poder llevar a cabo eso. Pero se puede. Se puede. Dale. Sí, se puede porque aparte tiene elementos de otros lenguajes, con vestimenta, con, o sea, vestuario, con otras cosas que hacen visible, como por ejemplo herramientas de trabajo. Pero se hace más, digamos, multidisciplinario lo que sería la cuestión, que es metafórica. Pero que tiene que de alguna forma también transmitir algo que también tiene elementos de la realidad y que no se puede modificar. Hola. Sí, perdón, no escuché muy bien porque se me estaba cortando. Hola. Sí, me están escuchando. No se escucha muy bien lo que están, o sea, no logro escuchar lo que están ahí diciendo. Ahí nos escuchás. Ahí está mejor. No, sí. Decíamos que, digamos, de alguna manera era multidisciplinario en el sentido de que necesitabas de alguna forma ser objetivo a través del vestuario u otras cosas más empíricas, no solo metafóricas, sobre el hecho puntual. Sí, y también eso, cómo trabajas también con otras disciplinas, no solamente desde la danza, ¿no?, sino también cómo trabajas la música en base también a eso y cómo trabajas. Bueno, en este caso yo elegí un poema de Vicente Cito Lema, entonces también en una parte aparece el relato, en una parte también aparecen frases que propusimos también trabajar, y bueno, y empieza a aparecer también la parte oral y el lenguaje oral dentro de la obra, ¿no? Entonces no pensarlo desde un solo lenguaje como es la danza, sino como también un conjunto de otros lenguajes. Tal cual. ¿Y cuáles eran los miedos que tenías vos, digo, miedos personales a la hora de encarar un proyecto con estas características? Primero que me lo aprueben. Claro, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que me aprueben la tesis. También rescatarlo en una tesis, tal cual. Sí. Y, no, después segundo, o sea, nada, que o sea, como un más allá, o sea, eso de ser militante también, ¿no? Y de eso, de como que no se vea como algo sobreactuado o algo así, sino que llegue, yo la intención era que se pueda mostrar en muchos escenarios, no solamente en el escenario en base a la tesis, sino en el que fue en un teatro, sino que se pueda abrir y mostrar en las escuelas, en la calle, en el barrio, en el puente, pues empieza, el proyecto empieza, construyeron los 10 años del asesinato de Ayer y Maximiliano Costelli. La idea era hacer una mística junto con Arte del Ataque, Puente Pueyrredón, y nace desde ahí. Entonces, uno de los miedos era que nada, que los compañeros pudieran entenderlo, ¿no? Que se pudiera entender la obra. Claro, todo termina girando todo un poco en torno a lo que decíamos hoy, esta tensión que existe de alguna manera entre hacer explícito un hecho político que tiene, digamos, las importancias que tiene, sobre todo para nosotros que somos militantes, y de alguna forma metaforizarlo o relacionarlo con un lenguaje artístico Es como que hay una doble tensión. Para el lado artístico es bueno, ¿cómo esto será, digamos, será valorado estéticamente? Bueno, en este caso en una tesis. Y por otro lado también será entendido por aquellos que pretenden encontrar alguna referencia, ¿no?, al hecho artístico en general. Igual realmente te felicitamos porque yo todas las veces que lo vi me parece que es un trabajo increíble que hiciste. Así que te felicitamos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Pudiste resolver bien esa tensión entre...? Hubo mucha ayuda de un montón de gente, no solamente después de ir... O sea, primero, bueno, las intérpretes que hicieron mucho de su energía y de su danza y nada, era muy conversada y las cosas... Yo tenía ideas principales, pero después lo íbamos trabajando en conjunto. Me interesa saber cuál fue la valoración académica de la tesis, porque realmente dentro de las instituciones y sobre todo dentro de las instituciones artísticas, intentar mezclar de alguna forma el discurso artístico con un hecho político puede ser hasta inclusive tomado de una forma negativa por los docentes. Al principio costó, igual, bueno, cuando yo empiezo a pensar la tesis, me empiezo a pensar en el 2010 junto con este hecho histórico. La profesora que tenía en ese entonces, que me estaba supervisando la tesis, era, me dijo, sí, tenés que darle para adelante, sí, o sea, había un montón de cosas por ahí que no coincidíamos, yo soy muy terca también, entonces como que había cosas que ella me proponía, que me decía, mira, esto no funciona de tal forma, y yo seguía insistiendo que tenía que estar, que tenía que estar. Después, como dejé un tiempo pasar, algunas cosas tomé de mis correcciones, y cuando volví, me cambiaron la profesora. Antes no le mostré nada, solamente le conté lo que estaba haciendo, me dice, no, mirá, Vanessa, yo no trabajo de esta forma, estás como un guión de cine, yo la verdad la danza para mí es otra cosa, para mí esto no va a funcionar. No criticaban por ahí el tema o el hecho histórico, sino la forma de componer la obra. Yo volví a decir que quería hacer una obra literal, que quería que se entendiera. Y bueno, seguí insistiendo con eso hasta que cambié de profesor de vuelta. Y ahí la profesora como que aceptaron, porque yo ya tenía aprobada la cursada, tenía que rendir el examen nada más. Y después, pero, o sea, las correcciones que me dieron fueron en base a cómo podía mejorar la obra. Y que este año tomé esas cosas que me propusieron y bueno, este año las trabajé un poco. Pero sí, o sea, fue difícil porque como que se fueron con un montón de preguntas ellas, o sea, porque tenían como esta idea de, no, esto no funciona en la danza. Y quizás cuando después vieron el producto dijeron, bueno, no sé si no funciona. Claro, le generaste una duda con respecto a lo que... Y sobre todo lo que es la danza, ¿no? Y la danza-teatro, que también hay toda una cosa alrededor de esa disciplina de qué es danza-teatro, qué termina siendo teatro, pero que toma cuestiones de la danza. Es como que las categorías ahí están un poco difusas. Sí. Sobre todo en la actualidad. Entonces también genera, me imagino que debe generar, digamos, tensión y que debe suceder esto que vos contabas, que algunos docentes tienen una postura y otros otra, por ahí un poco más abierta. Claro, sí. Depende también de por dónde han transitado los docentes, ¿no? Tal cual. Bueno, Vanessa, fue un gusto tenerte acá en Radio Olga. Ahí se está cortando la comunicación. Le mandamos un saludo a Vanessa. Muchísimas gracias por haber estado acá contando un poco, digamos, su experiencia personal a la hora de hacer una tesis abordando lo que fue la masacre de Avellaneda. Muy interesante la nota. Sí, está muy buena. Y aparte genera, yo lo he visto generar en públicos, por ejemplo, militantes o en públicos también independientes, que no... Y genera cosas diferentes. Mueve cosas diferentes, pero... Seguramente. Digamos como el mensaje final termina con la canción del Pato Molina, Ojalá Vuelvan, que es muy, muy mística y que cuenta un poco tiene una letra bastante actual y que se compara con chacareras como la del Olvidado. O sea, tiene una letra que puede llegar a ser una de las mejores letras del folclore nacional. Así que bueno, vamos a escuchar un tema y... No, nos vamos con un tema. Me interesaba, antes de ir con el tema musical, rescatar esto que pudo hacer la compañera y que logró hacer la compañera, que es de alguna manera llevar adelante la tensión que existe entre lo artístico, por un lado, ¿no?, y el hecho político. Creo que al menos en el teatro, que es una de las disciplinas artísticas que más conozco, hay una tensión muy grande porque durante un momento muy grande de la historia argentina hubo que hacer teatro de alguna forma más cercano al teatro panfletario para reivindicar y para luchar contra un enemigo claro. Me parece que después hubo un tiempo donde de alguna manera se alejó muchísimo el arte del teatro como también una forma de volver a encontrar una poética particular, y que ahora de a poco se va reencontrando. Es como que esa tensión que existía entre, bueno, o se es meramente un hecho político o se hace solo arte por el arte, creo que muchos artistas están logrando, digamos, sobrellevarla. Bueno, y este era el caso de Vanessa, por ejemplo, que nos estaba contando cómo llevó adelante su tesis. Nos vamos con un tema musical y ahora seguimos acá por Radio Olga. Paseo por la puerta del teatro, disfrutando del paisaje enrarecido. Estás asomándote con decisión, ya lo recuerdo, en otra ciudad. Siempre olvido cosas como estas. Rumbo norte, lo que me rodea solo logra confundirme. Algo encuentro en tu silencio. Nadie ha vuelto a hablar, solo mi voz desde tu viaje a Madagascar. Debajo del cuadro del último año, bajo un árbol viejo, empapada con gotas de sol. Personas dentro, hay un pueblo en mi cabeza, organizando una fiesta. En mi pantalón llevo una invitación, naturalmente no puedo faltar. Bienvenido sea. Y guardé los chiches bajo un árbol viejo, encantado y sin perder la voz. Corro como un loco noche y día por el bosque pasional. Al cielo yo me pierdo en el infierno musical. Hoy, en Radionauta, a las 10 de la noche, Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con El Motín Contraataca, un programa del Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Cuando el arte se mueve, la vida se transforma. Los talleres en el éter de Radio Olga. Seguimos en Radio Olga. Ahí estábamos escuchando ahí un tema de Pablo Dacal, Rumbo Norte. Y acá estamos con una de nuestras talleristas. ¿Cómo estás, Sofi? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Sofía Espíe, del taller de Danza Afro, que es uno de los talleres más numerosos que hay en el Olga. Y uno de los talleres más lindos, capaz, también. Bueno, hay una apreciación subjetiva del compañero, pero es un taller muy concurrido, es cierto, ¿no? Está yendo muy bien la convocatoria este año del taller de Afro. Sí, así es. Lo que hacemos en el taller es aprender danzas de origen tradicional de una zona de la zona oeste de África, de países como Senegal, Guinea, Mali. Son danzas que pertenecen al folclore de esa región. Son danzas folclóricas muy intensas, muy fuertes, y tienen una esencia muy particular que yo creo que es lo que hace que tanta gente se acerque a esas danzas. ¿Y los instrumentos y los músicos también son, digamos, estudiados de ahí, sacados de ahí? Sí, son una parte muy importante, digamos. Si no estuviesen los músicos, además, en la clase, si no fuese con percusión en vivo, no sería lo mismo. Las danzas africanas son indisociables de la música, de la percusión. Hacemos ritmos tradicionales, sí. ¿Y dónde investigaste, digamos, o cómo aprendiste, o cómo te llegó la información de esos lugares y también, de alguna forma, la inquietud? Y yo me inicié acá, en La Plata, hace algunos años, con maestras de acá. La inquietud no era específicamente el afro, sino la danza, o una danza que sea intensa. Y después empecé a involucrarme un poco más y a acercarme a maestros africanos, a viajar, no a África todavía, pero a capital, y a tomar clases con maestros de Guinea. Y bueno, así fue hace algunos años ya que estoy. ¿Vos sos platense? No, soy del interior, de Coronel Pringles. Ah, del interior de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Ahí el afro no. No ha llegado. No ha llegado, tenés que volver a. Sí, sí, ni hablar, en algún momento lo voy a llevar. Y sí, contame un poco si esa danza tradicional o esa danza particular de esa región. ¿Comunica o es parte de un ritual más grande que, por ejemplo, puede ser que estés tocando una danza de lucha, una danza de, no sé, de festejo, una danza de, no sé, de un momento ritual de alguna tribu o lo que fuere? Sí, sí, todos los ritmos tienen una razón de ser. Por lo general, todos tienen que ver con los ciclos de la vida, de la naturaleza, con la vida, la muerte, con el trabajo de la tierra, con ceremonias de matrimonio, circuncisión, o con celebraciones simplemente. Pero sí, todas tienen su esencia. Pues sabés que ayer se cumplió 12 años de la masacre de Avellaneda, y en un momento venía, no sé, tipo madrugada, tipo ya estaba de día, subiendo el puente, una organización que era de Chaco, chaqueña. Y venía con tambores, venía bailando, y hasta incluso, digamos, puede que haya sido un sonido capaz más brasilero, más de candombe, pero lo que se genera entre la percusión y el baile, porque venían bailando también, y sobre todo eso, digamos, cómo venían bailando, se genera toda una comunicación bastante guerrera, bastante mística, y tiene, me imagino, por ejemplo, si vos tenés que elegir una música para, digamos, enseñar o para también generar también una coreografía, ¿tenés en cuenta de qué estaría comunicando, por ejemplo, un... no sé, ponerle una de guerra o una de, ¿qué es lo que es de comunicación del cuerpo que realmente que hay que hacer para que se sienta fuera eso? No sé si alguna vez te tocó agarrar una melodía o un ritmo de esos así bastante guerrero y comunicarlo. ¿Cómo te lo tomas eso? En realidad lo que nosotros hacemos es una recreación artística de esos ritmos. Más allá de que un ritmo en particular pueda estar asociado a la lucha o a la circuncisión, nosotros lo bailamos o lo ejecutamos con los instrumentos fuera de ese contexto cultural y social. Lo recreamos artísticamente. Entonces lo vivimos de ese lado, desde el arte, de estar representándolo artísticamente, aunque siempre sí tenemos en cuenta de qué se trata cada danza, cada ritmo, de dónde viene, y se siente mucho. Sí, en el afro no se puede dejar de lado tampoco el origen de qué se trata lo que estamos bailando, pero lo que hacemos sí es una recreación artística. Y vos sos de contar las historias así, bueno, esta viene cuando estás enseñando. Este ritmo viene... específicamente de esto. Sí, hacemos, cada vez que empezamos con un ritmo nuevo, hacemos una reseña sobre de qué país viene, en qué ocasiones se baila. A ver, contame de alguno del último que estés haciendo. El que estamos haciendo ahora es un ritmo que se llama Sinté, que es de Guinea y se bailaba en contextos tradicionales, en celebraciones o en ocasión de iniciación de las niñas. Pero como te decía hoy, actualmente, así como cualquier tradición de cualquier grupo cultural o sociedad se va modificando, lo mismo ha pasado en África, y esos ritmos han también sido influenciados por lo moderno, lo contemporáneo, digamos. Entonces esos ritmos que se bailaban por ahí originalmente en contextos tradicionales, se bailan también ahí mismo artísticamente, digamos, recreándolos artísticamente. Entonces esos ritmos también se bailan ahora sobre un escenario, digamos. Como. Y es importante esa diferencia que haces. Sí. Hay una visión, sino muy como etnocentrista, de pensar que cualquier ritual que tiene que ver con una sociedad es arte por sí mismo. Claro. Y está bueno esto que vos decís, que bueno, se transforma en arte en el momento en el que uno lo toma y empieza a reproducirlo en otro contexto. Sí. Y entendiendo esta diferencia, ¿no? Sí. Allá mismo vos decías que también sucede, que también ha ido cambiando y ha ido variando, y no solo se hace como iniciación, sino también como un hecho artístico. Claro, hubo un momento en África, en Guinea principalmente sucedió, cuando se independizó, que hubo como un impulso de los ritmos de la cultura africana por parte de los nuevos gobiernos y se formaron ballets tradicionales, empezaron a recrear y encarar de otro modo sus culturas, sus costumbres, sus ritmos y a presentarlo artísticamente para difundirlo fuera de su país. Por fuera del país. Sí. Y eso es lo que nos llega a nosotros, más que nada, ya como un arte. Tal cual, igual es interesante esto que decías, que tampoco es que se desconoce el origen ni no. De dónde. Tiene una importancia también. Sí, sí, sí. Muy grande. Sí. Pero, digamos, se reproduce de forma artística. Claro. ¿Vos lo mestizás? ¿Le metés elementos de otra danza o de, por lo menos, no sé, de algo de acá? Cuando lo interpretás, que sí que... No, lo que yo hago es... estilo tradicional, danzas de estilo tradicional. Existen un montón de danzas, sin ir más lejos, en el folclore nuestro, en el tango tenemos influencias africanas, o también existe el afro uruguayo, el candombe, danzas afrobolivianas, las danzas andinas tienen también mucha influencia africana, pero lo que yo hago es de estilo tradicional. Está bien. Sí. ¿Cuáles serían las características para vos, digamos, si tuvieras que de alguna forma describirla, ¿no? Alguien que te dice, bueno, ¿qué es la danza afro? ¿Qué características para vos tiene la danza afro que no tienen otras danzas? A lo mejor ligadas, ¿no?, a esta etiología y de dónde proviene, o no, digamos, ¿qué te sugiere a vos como características primordiales a nivel físico y a nivel a todo lo que genera bailar este tipo de música, que te parece que son particulares de esta danza en especial? Yo creo que el lenguaje o la gestualidad del hombre africano, en general, más allá de su danza, es muy diferente a la nuestra o a otras maneras de poner en juego el cuerpo, a otras maneras de manifestarse. Es muy diferente. Entonces, lo que sucede cuando nosotros de este lado del mapa encarnamos ese lenguaje es que rompemos con estructuras culturales. Rompemos con estructuras que además tiene eso un efecto, una repercusión en muchos planos, más allá del físico. En el plano emocional, espiritual, mental, todo se pone en juego además, cuando uno pone en juego el cuerpo. Entonces creo que en ese momento el afro es liberador, definitivamente, es liberador. Y es eso lo que hace que la gente se acerque. Ponele, si yo iría, ¿qué me costaría romper de mi mecánica argenta? ¿Qué me limite? Si vos lográs sobrepasar esas limitaciones, vas a tener... los efectos van a ir más allá de lo que físicamente logres. Es interesante igual esta relación que propones, ¿no? No solo un cambio psíquico, digamos, se repercute en lo físico, sino que también sucede viceversa, ¿no? Un cambio físico de la postura y esto que vos decís como de romper con determinadas características así propias de la sociedad y del contexto en el que vivimos, también tiene una repercusión liberadora en el plano emocional. Sí, ni hablar. Y además puede convertirse también en una herramienta o en un medio de autoexploración y redescubrimiento muy interesante. Y bueno, cada persona además se acerca como con una inquietud diferente, o por curiosidad, o no sé, con ganas de hacer algo dinámico, una actividad física intensa, o sabiendo por ahí que se va a encontrar con algo más profundo, pero siempre es sorpresivo. ¿Y tus alumnas comparten estas sensaciones con vos? Digo, ¿o es algo que vos ves solamente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que por eso es tan numeroso. Hay muchos factores que hacen que este espacio acá en el Olga sea tan exitoso. El hecho de que el Olga mismo sea un lugar en el que siempre se está amistosamente abierto a que sucedan estas cosas, hace que todos los que participan se sientan cómodos, libres de venir a tomar del espacio lo que necesitan, o aunque no sepan a qué vienen exactamente, se lleven algo. Y es algo que se siente, nos sentimos todas muy a gusto, muy muy cómodos y es maravilloso el encuentro. Bueno, qué lindas palabras acá de la tallerista de afro. Así que están todos invitados, digo, sería como invitados a una especie de camino no solo físico, sino también psíquico y espiritual. Ni hablar. Yo tengo una pregunta más. ¿Y es parte del taller aprender también el ritmo en la percusión o eso ya va por otro lado? No es disfrutarlo porque no tenemos tantos instrumentos. Pero sí, como te decía hoy, la danza africana es indisociable de la percusión. Claro, entonces puede venir alguien a decir, bueno, yo en realidad no quiero bailar, quiero tocar. Ah, no, por lo menos en mi espacio no. Pero sí nos acercamos al ritmo desde la percusión, por supuesto, y la percusión es el 50% del taller. Si no estuviesen los tambores vibrando ahí con nosotros no sería lo mismo, eso también es muy importante. Bueno, reiterar la invitación así... Sí, ese detalle también quería comentarles, que yo todo el año estamos recibiendo nuevos compañeros y compañeras, porque no es solamente para mujeres, no hay límite de edad ni de sexo. Aunque el grupo que empezó desde el principio, desde marzo, ya tiene un trabajo hecho y hemos avanzado, jamás podría decirle a alguien que se acerca a esta altura del año con ganas, fuera, claro, con ganas de vivir una experiencia o nueva. Sea que hay una vocación de integrar a todos, sí, aquellos que se sientan. Jamás podría decirle no, vení el año que viene porque somos un montón. Siempre hay un lugar para uno más, o dos, o tres, los que sean. Así que sí, quien quiera sumarse. Las exigencias, además, siempre trato de adaptarlas a lo que cada persona trae, la información que trae en su cuerpo, a su manera de manejarse dentro del grupo. Trato de que nadie se sienta observado por demás, ni señalado. Está bueno que digas esto porque hoy hablabas de romper estructuras. Me imagino que sí, es difícil, que es uno, sí, para es muchos. Muy difícil. Muy difícil. Sí. Así que está bueno esto que decís de, sí, que tratás de que sea un bastante ameno, sí, al comienzo. Sí. Sí, además lo construimos entre todos con la particularidad de cada uno, ¿no? Entre los músicos, cada uno que viene a participar en lo suyo, con sus inquietudes, con su cuerpo, con su manera. Así entre todos lo construimos. Así que sí, quien quiera sumarse. Los miércoles. Los miércoles de 18 a 20, a veces entre 30. Perdón, Sofi, que te piso tu el taller. El taller de teatro está ahí esperando. Sí, sí, sí, da igual. Pero a las 18 está comenzando, sí, todos los miércoles, sí, el taller de afro. Así que están todos invitados. Muchísimas gracias, Sofi, por haber gracias estado acá. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos con un temita y enseguida volvemos acá por Radio Olga. El recuerdo de las vías, la luz de una luna roja, parpadeando entre las nubes, como una bombita floja, alumbrando entrecortado tu sonrisa de chacal. Mi rabia bailaba en el microscopio y la sirena sonaba como el sutil alarido de una soprano cayendo por el hueco de un ascensor. Llevamos de recuerdo cuando no nos acordamos, que quemamos en la hoguera cuando no sufrimos más. ¿Quién haría las canciones en un mundo de felices? Yo me quedo con mi pena, atesoro cicatrices, y me voy con los abuesos a perderme en el yuyal. ¡Suena fuerte! Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad de empanadas. La empanadería. De lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Todos los sábados los invito a escuchar el programa La Fusión de Radio, el programa de la hora del Padre Cajade, a las 10 de la mañana. La Fusión de Radio, Radio Nauta, .6. La Pulseada Radio en Radio Nauta, FM 106.3. Exactamente. Sábados de 10 a 12. ¡Opa! Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes, a las 3 de la tarde, yoga. A las 4 de la tarde, flauta traversa. A las 6 de la tarde, fotografía. A las 8 de la noche, guitarra. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite a Radio Nauta desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con El Motín Contraataca, un programa del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Escuché y sentí las palabras sembradas en nuestra sien. Llegan la rima y la métrica poética al Olga. Bueno, y ahí estábamos escuchando Sutil Alarido de La Chicana. Y estamos acá con otro tallerista que tiene su columna acá en lo que es Radio Olga. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, acá ando. Bueno, ¿qué has traído hoy por fuera de la métrica y la rima? La métrica y la rima, bueno. No, les traje una poeta llamada Valeria Zurano. Que bueno, nació en 1975, o sea, es una persona que tiene actualmente alrededor de 30 y pico de años, 40, cerca de los 40. Y bueno, yo la conocí más en el ámbito del oeste de Gran Buenos Aires, o por esos lares, digamos. Y yo tengo un librito en la mano que se llama La belleza del resentimiento, donde me parece que está bueno porque, o sea, se trata de explotar esa idea, ¿no? De tomar por ahí las ideas más globales que tenemos de lo que es el resentimiento y tratar de hacer un poema con eso y amasarlo. Y bueno, todo el libro habla de eso, es interesante. Y bueno, y después les quería leer un poema de un libro que... de mi único libro que publiqué hace 3 años más o menos, que también viene al caso, o sea, me dijeron que hable un poco de... que traiga algún poeta que hable un poco de lo que fue la masacre de Avellaneda y de Darío Maxi. Y enseguida pensé en Vicente Cito Lema, que él habla bastante de eso en uno de sus libros. Tengo un librito de Razón en Revolución. Pero bueno, después dije, no, bueno, por ahí es mejor presentar a esta poeta, que me parece que está bueno desde dónde escribe y también... Por ahí es menos conocida y está sí, bueno. Sí, justamente también es lo que estábamos hablando hoy de... digamos, de todos los materiales que hay sobre el hecho político que fue la masacre de Avellaneda, y que hay digamos, obras que se hicieron muy famosas, pero también hay artistas que están subalternos, que están más, digamos, en el under, están más escondidos, pero que también son muy, muy expresivos y cuentan desde otro también punto de vista lo que fue ese hecho histórico. Bueno, yo creo que por ahí, bueno, ni Valeria, creo que Valeria Solano no habla de ese hecho en particular, pero sí está marcando, no habla de ese hecho como particular, pero está marcando ese momento histórico en su poesía. O sea, me parece que desde ese punto de vista se toca. Por eso no van a encontrar en la poesía que habla de explícitamente. Claro. Pero es interesante igual hacer, digamos, un análisis de cómo determinados hechos históricos marcan al arte en general. Una vez, me acuerdo que hubo una presentación acá en Ceraví y hablaba Ana Durkarov, que es una editora de libros, estaba haciendo una antología en ese momento, y ella decía que hablaba de lo que fue la dictadura militar en Argentina y decía que ella le interesaba ver cómo en determinados cuentos aparecía el hecho, pero no nombrado explícitamente como, bueno, claro, tengo un hermano desaparecido, sino como la desaparición como un hecho constante. Sí. Entonces, que era muy interesante ver cómo en relatos, digo, hasta posteriores a la dictadura militar, seguía apareciendo como un hecho histórico que de alguna manera marca un antes y un después en lo artístico, hasta sí, de forma inconsciente inclusive. Acá dejaba una huella... Una huella histórica. Sí, de hecho, por ahí el terror... Bueno, no soy gran lector de literatura de terror, pero hay algunas cosas más actuales de terror argentino que toman esos hechos y parten de eso, ¿no? Lo hablan así, como algo, como un puntapié, sin meterse mucho en lo político. Sí, de todos modos, digamos, también en la época de la dictadura desapareció gente que por ahí no estaba marcando algo político tan claro, sino también estaba expresando una idea que, no sé, en muchos libros, bueno, fueron prohibidos muchos libros infantiles, que vos decís, y bueno, ¿qué tiene esto? O sea, también era desaparecer a todo aquel que quisiera pensar un poco más allá de lo cuadrado, ¿no? O sea, no, quiero decir, como también agrandar lo político, o sea, si vamos a hablar de lo político, agrandarlo a todo lo que es el arte. Para sí, mí, sí, en ese aspecto, el arte supera lo que nosotros comúnmente llamamos política, que es partidismo. Pero para mí la política, justamente, no es eso solo, sino que... Sí, que es un poco de lo que hablábamos hoy, que como, bueno, no solamente más, tal cual, digamos, el artista muchas veces está efectuando, digamos, está haciendo un hecho político, no solo con su arte y con su contenido, a veces hasta con la forma en la que lo lleva adelante, está efectuando un hecho político y entenderlo como algo muchísimo más amplio, que es un poco lo que estás diciendo vos, Pablo. Sí, incluso hay liberaciones personales que tienen que ver con cosas, cuestiones de género, qué sé yo, que hoy en día son políticos, pero por ahí en otro determinado momento los partidos políticos no lo toman y no por eso no son hechos reivindicativos. Tal cual. Y que también molestan, a la gente les molesta y bueno, todo lo que molesta es porque están moviendo cosas, ¿no? Tal cual. Bueno, si quieren puedo arrancar a leer a Valeria Solano. Bueno, les paso a leer un poco de La belleza del resentimiento. Silencio de poesía. La ira se acoraza. Construye sus apéndices para contrarrestar la corrupción y la negligencia. Las tramas que crecen al revés de los árboles. Construí un refugio para cuidarte de la violencia sin fundamento. Una carta donde dice que la identidad es una falacia. No quería darte un nombre que signara tu destino. Quería llamarte resentimiento y que siguieras creciendo en mi regazo. Bueno, sigo con otro. Los que llevan la ira son seres alados, a los que les niegan el aire. Los que sostienen la ira llevan la orfandad de un lugar a otro. Se chocan contra los muros, buscan rastros sobre el cielo. Los que llevan la ira cambian el color de los ojos y los motivos les sobran. Por eso saltan y caminan las piedras y lloran detrás de los días. Y siempre, pero siempre llevan la vista templada para gritar la injusticia bajo la lluvia. Ahí me sentí corporizado en las palabras. Ira sublimada es más sano que devolverle a la policía lo que se merece después de lo que pasó el 26 de junio. Sí, yo totalmente. Creo que esa es la idea de la belleza del resentimiento, ¿no? Es como esa, es la idea. De alguna forma es hacer la resiliencia de algún hecho, digamos, tortuoso, sino quedarte con la primera sensación que es solo ira desorganizada, sino de alguna manera, nada, hacer poesía. Claro, la ira como una respuesta. Sí. No sé si obvia, pero bueno, como la respuesta. Como la respuesta. Bueno, sigo un poquito más. Les leo, no sé, tres poemas más del libro y si quieren, seguimos. La ira nos devolverá el poder sobre nuestro destino, la sensatez de elegir. Nos traerá la tierra, nos devolverá a ella. La ira no es el final, es el comienzo de un camino donde podremos ir de a pie. Los que paren la ira no saben sufrir en silencio. Ellos llevan el estigma de quebrar los objetos, de hacer temblar las puertas, de cortar las cuerdas, de arremolinar el aire. Pero antes la ira se gesta y es un niño silencioso, observando desde un rincón de la conciencia, hasta que tiene autonomía y el cuerpo es el huésped, y la muchedumbre la alimenta y la estructura cae. Y la estructura cae. Y la estructura cae. Escúchame, de Cito Lema, no vamos a leer porque son largos. Es largo Cito Lema, este poema es largo Cito Lema. Después vamos a leer ese que de tu autoría, sí. Pero para hablar un poco de Cito Lema, él hace un poco más explícito el hecho puntual ese. Cito Lema para mí tiene una escritura que yo no sé si tiene tantos rastros de poesía, es más como más histórica. No, por ahí... Tiene momentos así poéticos como flashes, pero tiene una escritura que es más histórica. Y en eso está más relatando la historia. Por ahí te relata la historia de cuando fueron a Ezeiza a esperar a Perón que vuelva, sí. Y es zarpado y te lo escribe y son 4 o 5 páginas y es pura historia. Escrita, obviamente, tiene momentos así poéticos, pero después es muy histórico. Y con este tema también es igual. Bueno, para mí es un genio, ¿no? Obviamente, es una bestia. Y bueno, tengo un libro en el cual está partido de una forma el libro en el cual todo lo que fue el 2001 es una nueva etapa en la cual él empieza a escribir. Y también marcando estas cosas. El libro de él que tengo en la mano se llama La belleza, de Belleza en la barricada. ¿No? ¿Y cómo se tocan estos dos? Belleza en la barricada y la belleza del resentimiento. Ver el lado, digamos, ver el lado bello de una barricada, de un enfrentamiento. ¿Cómo lo trajiste? Porque esto de lo que estábamos hablando de entre el arte literal y el arte más, digamos, metafórico. Más metafórico, hay una diferencia que puede ser un debate extenso. Creo que es un debate muy extenso y que algunos países como nosotros, sobre todo, tenemos una tensión ahí entre ambos bastante importante, al menos esa es mi visión, sobre todo en algunas disciplinas artísticas, como por ejemplo el teatro, como hoy estuvimos hablando, pero que sí, que es interesante ver cómo algunos ya lo han resuelto. Sí, sí. Hay, no sé ahora si vas a tocar uno de Cito Lema, pero en La belleza del resentimiento te hace sentir más en el cuerpo, o sea, como, digamos, la propuesta es hablar sobre un hecho. Bueno, lo que no se dice es lo que uno completa con algo que siente, que sintió, que vivió. Es como más carnal. Capaz que lo de Cito Lema es más, histórico, más de ver capaz el hecho histórico en sí, te lo relata como si hubieras estado ahí. Sí, sí, aparte que él, bueno, él sí, tengo acá un poema que se llama Pasión por la Justicia y dice, pensando en Darío Santillán, él acá abiertamente está hablando de un hecho histórico, que por ahí es la diferencia con Valeria Zurano, que para mí se va más a una idea, a explotar una idea, que es la estética del resentimiento. La estética del... La belleza del resentimiento, perdón, me confundí con el tema de Pez. De Pez. Que si lo ponen después, mejor. Pero, ahí Luciana está buscando nuestra operadora estrella. Pero claro, Vicente Cito Lema está más hablando de su historia para mí, ¿no? Porque después tiene también toda una parte donde él habla de cuando él se exilia. Está hablando de su historia. Y eso me parece fascinante. Pero ahí no está tan trabajado poéticamente porque no es la intención. La intención es tal cual hablar de su historia y la poesía es el camino más libre para hacerlo. Para mí es ahí donde se conecta Vicente Cito Lema con la poesía. por ahí no tanto en tratar de hacer una poética que en los cánones actuales de la poesía, qué sé yo, no, sino como tomar ese espacio como un espacio de creatividad, donde la creatividad puede explorarse mejor, digamos, no sé. Es lo que yo... Es el momento para escuchar una poesía tuya, Pablo. Bueno, le voy a leer una poesía de mi autoría, que, bueno, viene al caso, qué sé yo, parece que viene al caso. También, bueno, esto lo escribí cuando fue el conflicto con Kraft, Terrabuzzi. Sí. Bueno, va. Bocinas quietas, sonámbulas, miran el fondo de manos sudadas. Según el noticiero, el problema es de tránsito. El bombo redobla, la pared uniformada traga sangre y vomita cadenas. El pan envuelve banderas rojas. Los conductores miran al costado, retienen sonidos en los párpados. Los policías miran al costado, esperan la orden de su dueño. Las balas no miran al costado. Una genialidad. Gracias. Otro. Otro del... Y bueno, estos son más politiqueriles, si se quiere. Bueno, les leo otro. Dice la pared lo que ocultamos. Cuchillo sordo con dos espacios desiguales. La mueca del frío parpadea una espalda. Bueno, muy bueno, Pablo. La Gracias. Verdad es que tu intervención en el programa de hoy, de hecho, muy acorde al tema que estábamos tratando, bueno. ¿No? La temática... Sí, no fue casualidad igual. No fue casualidad, claramente, no. Claramente. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado acá. Bueno, gracias. Muy interesante y ojalá te sigamos teniendo un montón de viernes más para y poder seguir... Que poner un nombre a la columna. Un nombre a la columna de poesía. Sí, ¿no? Y en relación a lo que fue esta columna y a lo que fue uno de los libros que eligió Pablo acá, nuestro tallerista de poesía de Olga Vázquez, nos vamos con un tema de Pez, la estética del resentimiento, y ya volvemos por Radio Olga. Se corre el horario, no te detienes a pensar que él es dueño de su eterno tiempo, desconoce qué dirá, es un animal suelto, sabe mucho, mucho más que vos. Estás perdido en Buenos Aires y te caes en la humedad. Son los techos de las casas bajas, me va cegando lentamente y la mente se Las voces musicales que crecen en la cultura platense. Ahora, Radio Olga Entrevista. Bueno, y acá seguimos por Radio Olga, estábamos escuchando un tema de Pez y continuamos, Guille, con ya el tramo final de lo que sería el programa. Sí, tenemos a Ivo Carré, que va a estar tocando esta noche. Reiteramos el teléfono para que llamen y quédense con una entrada después del sorteo, es 451-6917. Y bueno, podemos estar escuchando esta banda de reggae que está conformada por Agustín el Gato Acevedo en batería, Federico Martínez en bajo y coros, Ignacio Letini en guitarra y coros, Gastón Herrera en guitarra y arreglos, Federico Bus en percusión, y quien está por hablar en nombre de la banda y quien siempre pone la voz, Damián el Tigui Rodríguez Ozón. Increíble, hermano, te sabes toda la historia. Te tiró toda la posta. En un momento digo, ahora me vas a tirar tres o cuatro integrantes que había antes. Claro. En una página integrada históricamente por... Espectacular. Sí, sí. Ignacio Benito también está en la percusión. Nachito Benito, que tiene ahí sus raíces también en el Rey de la Plata, estuvo tocando siempre en Neusa Negasto, con Lombú, en varias bandas. Bueno, ¿ustedes son de acá de La Plata o tienen integrantes de diferentes lados? Somos de acá. Del interior. Plata. ¿Todos platenses? Todos de acá. Ah, bueno, la mayoría de Los Hornos, de La Loma y barrios de La Plata. ¿Fundada en 2008? 2008, sí. ¿Cuántas veces intentaste armar una banda con amigos? ¿Es difícil o no? Sí, pero fue... Mirá qué loco que fue. La primera vez que intenté fue con la misma con los mismos chicos, digamos. O sea, nosotros habíamos arrancado antes tocando rock, digamos, 14 años, ponele. Y después de que no funcionó, terminó siendo con Iwoka en el 2008. Pero costó, sí. Un poquito cuesta. ¿Y con los mismos es porque pasó algo en el medio de que se cruzaron los horizontes artísticos para otro lado, se fueron para otro lado, o que faltaba madurar el grupo? Las dos cosas. Pintó en un momento bandas aparte de nuestro proyecto, entonces cada uno estaba tocando en otra banda, y hasta que en algún momento nos unimos. Pero ¿que hacían rock también? Sí, estuvimos haciendo rock, yo toqué con una banda que se llamaba Aristogatos, que hacían rock, y los chicos formaron su propia banda de rock también, sí. Fuimos diversificando así en conocer otros amigos hasta que de repente en 2008 dijimos, loco, estamos escuchando reggae. O sea, ahí habíamos coincidido en eso, que conocimos el reggae, empezamos a escuchar reggae más o menos en la misma etapa, y ahí decidimos empezar a ver qué onda. Mirá qué interesante. O sea, el rock no pudo juntar a toda la banda, pero el reggae, más sí. Precisamente, ¿quién? Más precisamente, Bob Marley, alguien de acá. Y hubo Cafre y Nompa al principio también, un montón. Y de ahí, pues ya como primero, viste, por ahí sonó en la radio Nompa o los Cafre y escuchás. Y después dijimos, bueno, a ver qué raíz, a Marley la raíz. Pero sí, siempre fuimos a la raíz también, viste. ¿Y de qué habla su letra? Más o menos de lo mismo. Y nosotros queremos transmitir un mensaje de que estamos en un nuevo tiempo en el que... existe la unidad y se tiene que ver la unidad con la vida, la unidad de cada ser con la vida y con todo lo que existe, y desde ahí experimentar el amor cotidiano con todas las cosas que existen, con todas las personas, con todo lo que, digamos, lo que nos creó, que somos lo mismo, ¿viste? Transmitir eso un poco, que somos todo lo mismo, que no haya división de nada. Todos los sistemas que hoy funcionan con estructuras van a terminar siendo, yo creo eso por lo menos, van a terminar siendo derrumbados por el sentimiento, que no tiene que ver con la estructura, el sentimiento que viene a ser el amor, que el amor es lo que somos todos nosotros, todos somos lo mismo, es frecuencia vibratoria. Así que un poco las letras expresan eso, ese camino que empezamos a tomar y a conocer. Así que vos sabés que venís, no sé si has escuchado cómo viene el programa desde las 8 de la noche, pero hay una continuidad, hay una línea que lo continúa, esto de el arte que comunica cuestiones que venía por un lado el debate entre ser literal en el arte o ser más metafórico. Después sí. Hablamos también del 26 de junio y qué relación hay eso con las influencias, digamos, artísticas, el arte político. Y bueno, esto que venís viene a cerrar un poco y podemos darle una conclusión. No sé si, digamos, tenés alguna letra que pueda comunicar esto más, digamos. Sí, sí. ¿Vos decís de la banda? Sí. Sí, ahí en el SoundCloud que te comentaba recién cuando me preguntaste si teníamos demo. La verdad que hace 6 años que estamos con la banda y todavía no grabamos bien, o sea, original. En realidad sí grabamos un demo, sí, que fue ese demito, un sueño, un par de temas que están, pero realmente no los tocamos más hace más de 4 años. O sea, fueron cosas que fue el comienzo de la banda y al toque fueron cambios que dejamos de lado los temas, etcétera. Pero hoy en día están en soundcloud.com/iwokacrew. Ahí encontrás, hay un tema que se llama Respeto y con Amor, que tiene un mensaje de eso que estoy hablando. Y bueno, hay otros, Mi Voz, Morfaya, hay un par de temas que generalmente expresamos eso, ¿viste? Así que... Y sí. De los platenses, que son todos, sí. Cuando vos tenés que ver o, digamos, cantarle algo a la juventud platense, ¿qué es lo que... Te trae de vuelta, qué es lo que, digamos, el público o la banda que te siga, digamos, qué es lo que te transmite, que para decir, bueno, yo le quiero cantar a esto porque yo sé que los voy a mover? ¿Es el amor platense? Es el mismo amor, el mismo amor platense. Pero es el mismo amor y las ganas de querer decir esto que yo te estoy diciendo, que somos uno, y que si cada un ser que existe en la tierra puede sentir esa unidad de verdad, no habría nada que nos derrumbe como mentalmente como para poder llegar a cometer un crimen, un asesinato, hacerle un daño simple a alguien con una palabra. Porque vibramos amor. Si vibras amor, ¿entendés? Y sentís que sos amor con todo lo que hay, el micrófono este, con ustedes, con el vidrio, con todo lo que existe, porque todo parte de la misma creación. Entonces, esa es la gana de querer transmitir eso, de que expandir ese amor de o sea... ¿Qué te dice el reggae? Yo, si tuviese, te podría haber dicho también cuando me preguntaste de qué hablamos, te podría haber dicho, hablamos de amor y paz, que es el típico cartel del reggae o del rasta. Yo no soy rasta, pero porque eso tiene que ver con una religión. Y yo creo en el amor, nada más, ¿entendés? La creación es el amor, la frecuencia en la que vibramos todos. Llegó la poética pura. ¿Entendés? Pero yo... es muy interesante lo que dice, porque de alguna manera... nos ayuda a resolver algunos debates que existen muchas veces entre lo espiritual y como creencia y lo político, como si fueran cuestiones, digamos, totalmente dispares, claro. Y que no tienen nada que ver una con la otra, y que en realidad yo lo considero como una persona que creo que he desarrollado mucho mi lado espiritual y también mi lado político, que en el más profundo de los aspectos es como hay una unidad ahí muy grande. Sí, y están muy interesantes las palabras acá de Tiki. De Tiki. Bueno, tiki, tiki. Esperemos que se escuchen tiki, las letras, tiki, lo mismo. Tiki Tiki del amor. Es el buen fútbol, el buen fútbol del amor. Bueno, invitá para esta noche, que va a estar... Bueno, Iwoka. Vamos a estar compartiendo con Hermanos del Gueto, los chicos... son amigos. Sí, son. No tocamos nunca con ellos, así nunca compartimos una fecha. Así que ahora, bueno, nos vamos a conocer mejor hoy. Y bueno, buena onda, repiola. Estuvo hace poquito, salió. A mí me llamaron la semana pasada, no sé si hace 10 días creo, y surgió la fecha así como rapidita. Nosotros no estamos tocando mucho, porque yo fui papá hace 3 meses y por eso estuve como. No estuve en otro viaje. Estoy en otro viaje. Estoy tocando, yo toco la comparsita rock también. Ah. En la comparsita, en Neusa y en Iwoka. Y entre todas las cosas. Y el bebé hermoso que tengo en mi casa. Tengo claro. Mil cosas que hacer. Entonces, Iwoka estuvo hace, te digo, no sé si, desde febrero. Tocamos la última vez en febrero. Bueno, así que hoy una gran ocasión para el que esté escuchando, para volver a escuchar a esta banda y acercarse acá a Olga Vázquez. A partir de las 12. A partir de las 12, bueno, nos estamos despidiendo, nos estamos yendo de esto que fue, fue Radio Olga, con algunos minutos de desfasados. bueno. Te damos gracias, Tiki, bueno, por haber venido. Muchísimas gracias, Tiki. Nos vamos con un tema de Flopa, un tema inédito que se llama Tajos. Aprovecho rápidamente para recomendar, todos los miércoles en Ultra está tocando Flopa Mansa Minimal a las 22 horas, así que ahí recomiendo que vayan. Y los miércoles también está el ciclo, va a estar empezando el ciclo de cine. Uy, ahí se juntan dos, bueno, el ciclo de un cine, miércoles y un miércoles. El ciclo de cine que va a estar un poco haciendo palpitar desde temprano. lo que se va a venir en el encuentro de cine La Otra Ventana. En octubre, pero mientras tanto acá vamos a estar así palpitando lo que vaya a suceder en octubre. Todos los miércoles con un cortometraje y una película de un director de cine. En este miércoles que viene ahora vamos a pasar Hotel Chevalier de Wes Anderson y después Viaje a Darjeeling. Así que están todos invitados a las 8 de la noche. El miércoles a las 8. El miércoles a las 8. Nos despedimos hasta el viernes que viene. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el viernes que viene a las 8 de la noche. Esto que es y fue y será Radio Olga. Atajos. Dormidos, y si hay una señal, es un ser.